Estamos en las 10:48 y vamos a hacer un adelanto. Nos sentamos hasta ahora no a almorzar, pero ¿por qué no a desayunar? Claro, son... ¿cuánto faltan? 10 minutos para las 11 de la mañana. Hay gente que se levanta tarde, que desayuna tarde, sobre todo ahora en las vacaciones de invierno. Me encanta pensar que la invité a desayunar a la 106. ¿Por qué? Porque vamos a dialogar en esta mañana en vivo de la 106 en el marco de la visita que vamos a tener de la Comedia 3, que es un éxito allí en la calle Corrientes. Vamos a dialogar con Patricia Chegoyen. Patricia, buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, yo te cuento que me levanto más temprano. Buenísimo. Voy a hacer esto el desayuno, pero vengo a una clase de gimnasia, así que... Bueno, por eso. Pero hacemos un brunch, ¿te parece? Claro, totalmente, perfecto. Hacemos un brunch, dale. Contanos, Patricia, ¿cómo arranca esta idea de hacer tres? Bueno, mira, a mí me llega la propuesta por Adrián Vázquez, el productor, y me alcanza el libro, y la verdad que me fascinó, porque me sentí totalmente identificada. O sea, son unas mujeres que se juntan, eran compañeras de secundario, se juntan después de mucho tiempo, y las tres hacen como un balance de sus vidas, y ninguna de las tres fue madre. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasa si se lo plantean ahora que están al límite de su rol biológico, no? Claro. Y bueno, a mí me pasó que yo fui madre ahí también, haciendo los últimos esfuerzos, y bueno, por suerte pude lograrlo. Hoy Lucía tiene 11 años, y bueno, entonces me tocó mucho en lo personal, ¿no? Yo también tuve que hacer tratamiento y demás. Ajá. Y entonces me pegó a nivel personal, y también como mujer y como actriz, porque es una historia que yo me sentaría a ver, que me dan ganas de que sea un cuentito que me gustaría que me lo cuenten, ¿no? Sí. Habla mucho de la mujer, de la amistad, de la soledad, lo difícil que es tener una pareja, y de qué pasa con estas mujeres que llegan a un determinado edad que ya están ahí al límite de ser madres y no cumplieron el sueño de tener un hijo. Entonces se plantean hacerlo con la ayuda de la ciencia, y bueno, y buscan un donante, ¿no? Claro. Y ahí aparece el lugar de Santiago Camaño, que es el elegido, el fachero. Y a partir de ahí también habla de la formación de nuevas familias, ¿no? Claro. Que están en boga, están en este momento, ¿no? Que ya no va más la familia tradicional de papá y mamá y los hijitos, y esta formación de nuevas familias a partir de toda esta problemática de las soledades y demás. Es una muy buena obra escrita por Juan Carlos Rubio, española, y la verdad que nos sentimos muy felices de hacerla, porque la gente, porque está tratado el tema con mucho respeto, con mucho amor, pero con mucho humor también. Claro. Entonces la gente se ríe mucho, desdramatiza el tema y lo acerca y te deja pensando también. O sea que tiene todos los condimentos para que la gente la pase bien, se ría, se olvide de sus problemas, pero también vea buen teatro, que está buenísimo. Qué bárbaro. Entonces, te dije, el elenco está Viviana Sacones, sí. Silvina Bosco, Santiago Camaño y yo, quien les habla, Patricia Chegoyen. La verdad que estamos muy, pero muy felices, y por eso la gente la recibe tan bien. Claro. Cuando la ve y sale tan contento, es como una energía, un canto a la vida, al amor, a todo un poco, y mucho humor, mucho humor. Patricia, contame cómo sos como mamá pisciana. Y cómo soy una madre muy presente, sí. Bastante, ¿cómo decirte? No hincha pelota, pero sí, muy, me gusta todo hacerlo yo, demasiado, no, me gusta delegar, pero también tengo, lo bueno es que cuando nos ponemos a jugar o nos relacionamos, o sea, puedo tener la capacidad de ser niña con ella otra vez, ¿entendés? Claro. O sea, yo la fui acompañando en todas las etapas de su infancia. Sí. Yo me acuerdo cuando jugaba con los bebés, yo también jugaba, o sea, volví a tener la edad de esa. No, y ahora, claro, que está entrando una preadolescente también, ¿viste? El tema de la ropa, está muy, así que le gusta mirar la ropa y qué sé yo. Así que estamos, por suerte me siento una madre que la acompaña en las etapas de crecimiento, así como que me gusta. No, es muy impresionante. No, te preguntaba, me siento muy identificado, porque yo cumplo el 16 de marzo. Ah, mira. Y tengo mellizos de 12 años, así que te estaba escuchando y digo, tal cual. Viste, tal cual. Yo soy de golpe muy, viste, muy serio, qué sé yo, pero muy jodona también, o sea, de... Claro. Mi marido por ahí le es más serio, pero yo no, yo enseguida me pongo, qué sé yo, cuando estaba con la Wii, a bailar con ella, a jugar, o sea, una nena más, viste. Entonces, ¿No te sentís que como en todo, ¿no? Uno hace, los piscianos, digo, somos medio a fondo o nada, ¿no? Sí, totalmente, muy, muy sensibles, muy sensibles. Sí, tal cual. Muy soñadores también. A mí, por suerte, tengo Tauro de ascendente y me baja un poco a tierra porque también muy soñadores, muy con los pies, muy volando. Y y como madre también soy igual, pero muy responsable, eso sí, no quita que sea muy responsable. Claro, no, tal cual. Pero bueno, muy sensibles. Ahora, eso sí, cuando me enojo, me enojo. Cuando me enoja, tardo que enojarme, pero cuando me enojo, me enojo. Claro, tal cual. Bueno, recordamos que también te llevaste un Martín Fierro allí por Amor a Vos y Enséñame a Vivir. Sí. Qué lindo. Y también estuviste nominada a los premios Clarín. Sí, de alta comedia, impresionante en aquella época, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que mucho reconocimiento, por suerte. Sí. Y bueno, como yo digo, hace muchos años que estoy en esto, lamentablemente por un lado, porque hablo de los años de vida, pero por otro lado, es la satisfacción de haber hecho muchas cosas y haber trabajado mucho y que la gente se acuerde de uno y te reconozca. Y eso es lo bueno que tiene cuando vamos al interior, ¿no? Que la gente claro. Fuera de uno y está buenísimo. Patricia, yo te digo algo, te vemos por la tele y parece que estás cada vez más joven. Ay, no me digas eso, en serio, no sabes lo que cuesta. No, estás impresionantemente, increíblemente bien. Ay, bueno. Estás bárbara. No, estás bárbara. Bueno. Mira, lo que pasa es que yo te digo una cosa, como dice, yo tengo hermanos, somos varios hermanos, somos 6 hermanos y tengo 2 de ellos productores. Entonces digo, yo quiero relajarme un poco, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que me dicen mis hermanos, y lo que pasa es que vos tuviste siempre yo una imagen sexy. Sí. Es muy difícil cuando uno va creciendo acompañar el paso del tiempo, ¿viste? Claro. No es fácil. Pero bueno, pero uno hace lo que se puede sin obsesionarse. A mí me gusta comer, trato de cuidarme un poco, pero también por eso entreno, porque si no, olvídate. Claro. Pero qué sé yo, trato de no operarme mucho, no me gusta la gente, las caras muy operadas y todo eso, pero dentro de todo estoy bastante bien. La gente me dice que estoy bien, así que bueno, y vos me lo decís, me alegro. No, estás increíble como estás. Contame un poquito de tu personaje antes tu personaje de 3. Sí, yo sé, mira, yo digo que vos haces de Rocío. Rocío. ¿Viste que todo trío se producen así como distintas relaciones, viste? Claro, a favor, claro. Le dejan una de lado. Bueno, esta es tremenda. Rochi es tremenda, le dicen Rochi. Es un poco la mandamás. Las tiene un poco cagando a las otras dos, te voy a decir la verdad. Yo digo que es Mou de los 3 chiflados, ¿viste? Tal cual. Este Mou es el de Riquillo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, es la Mou de los 3 chiflados. Es tremenda. Las tiene jaque a las otras dos, pero por otro lado, lo bueno es que tiene que va para adelante, que tiene muchas ideas, que tiene muchos recursos para salir y llevar los objetivos a cabo, y la verdad que en eso se parece a mí, ¿viste? Tiene mucho de mi personaje. Claro. Yo le puse mucho mío también, mucha locura, mucho humor, es muy divertido, el personaje lo amo así profundamente, ¿no? Porque hay momentos que se pone, que es brava, pero después la querés enseguida, ¿viste? Pero es tremenda, pero es muy divertida la comedia, muy divertida. Buenísimo. La gente, cuando vamos al interior, dice, ay, qué lástima que no vengan de nuevo, porque ya la gente la quiere recomendar, ¿viste? Ajá. Así que, ¿quién te dice si no volvemos? Porque la gente, una vez que la vio, se da cuenta que la quiere recomendar y que la quiere, o la quiere volver a ver. Qué lindo. Bueno, van a estar con 3 allí, que en realidad son 4 los personajes, 3 mujeres y un varón, allí en el Cine Teatro Marconi de Saladillo, este sábado 23 a las 9 de la noche. La verdad que nos encanta. ¿Ya habías estado en Saladillo, Patricia? Vos sabés que me parece que estuve, yo mira, hice mucha gira, sí. La última que hice con Toc Toc, hicimos 2 años de gira por todo el país. Yo creo que estuve en Saladillo, con Toc Toc, casi seguro, o sea, cuando llego me doy cuenta si estuve o no estuve. Claro, me parece que sí, estuve, tengo tanto de pelote, viste, que uno ya se olvida dónde estuvo, pero cuando llegas, sí, yo tengo mucha memoria visual. No me acuerdo de tanto de las fechas y todo, pero sí, cuando llego, te digo, casi seguro te diría que estuve con Toc Toc. Con Toc Toc. Sí, estuvo Toc Toc acá. Por eso, viste, entonces estuve. Buenísimo, Patricia, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Mucha suerte el sábado, creo que está la venta de entradas, está recalentada a esta altura. Así que va a andar. Y no se van a arrepentir, porque te digo, los que no sacaron entradas, la saquen, porque van a ver una muy buena obra, muy muy buen teatro, muy buena actuada, y se van a reír, la van a pasar bien, que no es fácil, ¿viste? No, esos condimentos, ¿viste? Porque a veces el buen teatro, pero que es dramático, que yo, acá es una comedia que te puedo asegurar que se van a ir felices, felices, la van a recomendar. No, nos hace y vamos a tener que volver, seguramente. Nos hace falta un poco de humor y un poco de sonrisa. Obvio, obvio, por favor, te lo así pido. Que allí vamos a estar. Patricia, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo enorme a todo el resto del staff, a Viviana, a Silvina, que vamos a estar esperándolas. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, tus comentarios, y te mando un beso, y muy simpático. La verdad, un placer charlar con vos. Gracias, Patricia. Un beso enorme. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estamos con Patricia Chegoyen, protagonista de Tres, junto a Viviana Saccone, un éxito arrollador allí en la calle Corrientes. Estas tres excompañeras del secundario que se reúnen luego de 30 años. Silvina Bosco, que la vas a conocer porque ha laburado mucho con Francella, Silvina Bosco. Patricia Chegoyen, Viviana Saccone y Santiago Camaño.